Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Recibida la alarmante noticia de la gravísima enfermedad de su padre, el beduino Muley se lanza solo a través del desierto. 8 días de largo camino lo separan de la casa paterna. Pero al atardecer del primer día, le sorprende una terrible tempestad. No solo pierde sus víveres y su preciosa provisión de agua, sino que se extravía en aquel mar ilímite de arenas. Lucha en vano por descubrir la huella de alguna caravana. Lo atormentan el cansancio y el hambre, pero mucho más una sed devoradora. Sigue caminando 2 días sin rumbo fijo. La sed lo devora y agota sus fuerzas. Pero al fin, sus ojos alcanzan a divisar en la lejanía un pequeño oasis. Se acerca casi arrastrando su cuerpo extenuado y busca agua para comer. Algo que comer, pero sobre todo unas gotas de agua para calmar su espantosa sed. Junto al pozo, totalmente seco, encuentra una pequeña bolsa olvidada o perdida por algún peregrino. La abre ansioso y un segundo después la lanza a lo profundo del pozo con esta exclamación desesperada: desgraciado de mí, son joyas y dinero. Se trata de un simple cuento oriental. Pero esa narración se presta a serias reflexiones. Porque en esta vida todos somos viajeros. Todos los bienes terrenales tienen un valor relativo. Las riquezas, la fama, la cultura, la educación, la salud, la vida misma. El único logro definitivo es realizar la propia misión en la vida y así llegar a ser felices y vivir eternamente. Para vivir y avanzar, necesitamos del agua y del alimento, pero a veces nuestro corazón se apega y se aferra al dinero, a los placeres, a la fama, a las comodidades. Con frecuencia se nos presentan dificultades y tentaciones y obstáculos en el camino. Todos debemos superarlos. A la hora de la verdad, ¿de qué le servían a Muley esas joyas y ese dinero? Es posible hasta convertir los falsos ídolos en dioses, el dinero, el placer, el poder, el sexo. Vamos caminando hacia la casa del Padre. No encontraremos un Padre enfermo como el beduino, sino un padre pleno de vitalidad y deseoso de compartir su misma vida con nosotros. Será la felicidad única, plena e inacabable por la que tanto suspiramos en el mundo. Pero corremos el peligro de perdernos en el desierto y aun de morir de inanición espiritual por buscar desordenadamente esos bienes ilusorios. Cuando no oramos ni nos preocupamos por ser mejores ni por hacer el bien. Así pues, estimado oyente, contempla el sentido de tu vida, pero el sentido te lo da cada día. ¿Cómo pasas cada día de tu vida? ¿Es un día perdido o bien empleado? Podemos mirar cada día como ganado o perdido. Mary Ann Evans, quien vivió de 1819 a 1880 y es más conocida por el seudónimo George Eliot, nos enseña a ver la diferencia y lo que hace un día digno de vivirse. Si te sientas al caer de la tarde, dice ella, y cuentas las acciones que has hecho, y al contarlas encuentras un sacrificio o una palabra que abrió el corazón de quien la escuchó, o una mirada de bondad llena que lo bañó como un rayo de sol vivificante, entonces podrás contar como bien empleado ese día. Pero si pasadas las horas de otro día, no has aliviado ningún corazón con un detalle, si en todas esas horas no dejaste ni una huella, ni bañaste de luz un rostro triste, ni recuerdas una acción pequeña que levanta el alma y nada cuesta, entonces cuenta como perdido ese día. Una sugerencia práctica. Como fruto práctico de esta reflexión, te sugiero comenzar cada día al despertarte con un pensamiento de gratitud hacia Dios. Gracias, Dios mío, por el don de la vida. Gracias, Dios mío, por el don de la vida. Y tu segundo pensamiento, consciente, sea reflexionar cómo puedes traducir esa gratitud a la práctica, proyectándola en algún reflejo de Dios, en alguna imagen de Dios, o sea, en una persona concreta que es imagen de Dios. Al despertar plenamente, puedes reflexionar a quién puedo ser útil el día de hoy. Gracias, Dios mío, por el don de la vida y a quién puedo ser útil el día de hoy. Pon este consejo en práctica y puedes estar plenamente seguro de que a medida que integres el servicio en tu vida, la generosidad embellecerá tu persona, tu trato y tu ambiente. Tu hogar gozará de más armonía, paz y amor. Tu trabajo será más efectivo y más gratificante. Como el anciano del cuento que regaló unas rosas a una niña pobre, las rosas que él llevaba para la tumba de su esposa, tú mismo disfrutarás más del placer de servir. Ensaya esta receta de Jesús hoy mismo. Practícala una y otra vez cada día. hasta que vayas erradicando la mala hierba de tu egoísmo y en lugar de esa maleza vaya creciendo en ti un gran espíritu de generosidad que florezca en obras de bondad y dé frutos de servicio y solidaridad. Te invito, querido oyente o querida oyente, a recitar esta bella oración en que le agradeces al Señor tanto como ha hecho por ti y lo pones al servicio de su imagen y semejanza, que es tu prójimo. Dios, gracias por darme la vida y la bendición. Dios, gracias por darme la vida y la bendición. Gracias porque cuando me acuesto, descanso y tú me cuidas. Y cuando me levanto, veo que tu nueva misericordia me abraza bajo el sol. Cuando camino, sé que tu palabra es lámpara a mis pies, que no temeré mal alguno, porque tú, Señor, tú estás conmigo. A medida que avanzo, sé que no se acortarán mis pasos, porque yo encomiendo a ti mi camino. Y solo tú me das fuerzas como las del búfalo, alas como las de las águilas, porque sé que tú continuarás y perfeccionarás la buena obra que hiciste en mí. Dios, gracias por darme la vida, porque tú has sanado mis dolencias. Solo tú das propósito a mis días. Gracias, Dios, por darme la vida, porque me has dado una familia para amar y servir, y unos amigos para disfrutar el vivir. Dios, gracias, gracias por darme la vida, porque cuando soy débil, solamente tú me das las fuerzas que necesito para seguir. Solamente tú pones en mi camino un nuevo poema, una nueva canción. Porque tú, Señor, me alimentas con tu palabra y me haces meditar en ella todo el día. Dios, enséñame a aprovechar mis días, a buscar tu sabiduría, a cerrar los oídos al contencioso y a abrirlos al menesteroso, a amar aún en las tormentas y a predicarle a los que en ti no piensan. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.